buen miércoles de Enredando las Mañanas. Estoy un poco fuerte, ahí me acomodé. ¡Opa! Qué bien que se me escucha. Gracias a esta operadora estrella. Bienvenida al miércoles del Enredando, Irupe. Buenos días, Romy. Bienvenida también a toda la audiencia que se suma al aire del Enredando las Mañanas. Casi decís buenas tardes. Es que bueno. Es que la IRUP es muy puntual. Entonces, como este Enredando arrancó puntualmente a las 10:10, bueno, se nos queman los papeles, claro, a veces. Yo arranqué temprano. Hoy arranqué a las 7:30. Me estaba tomando el primer café. Ya voy por el tercero. Le quiero contar a toda la audiencia. Estoy pum para arriba. Uh-huh. Y bueno, como siempre, no quiero ser redundante, pero quiero comentarles también que venía pensando en esto que estoy tratando del equipo alternativo y del equipo oficial. Uh-huh. Todavía no lo he podido resolver, vamos a ver si puedo resolver la incógnita en lo que queda de estos miércoles. Uh-huh. Bien, bueno, pero yo creo que ya somos una coalición que hemos construido aquí entre las zumberas de Radio Zumba La Turba para ir itinerando este equipo que hacen Enredando a las Mañanas los días miércoles, que para variar, para no variar, va a ser un programita bien cargado donde vamos a tratar de hacer un repaso puntualmente sobre la coyuntura latinoamericana, sobre las revueltas, sobre los conflictos que están atravesando los territorios de nuestro querido Abya Yala. Uh-huh. Mientras, bueno, nosotras nos preparamos para las elecciones de este domingo, ¿no? Sí, tal cual. Como bien decías, Romy, bueno, el continente viene atravesando varias situaciones. Tenemos por un lado la situación que ya pasó en Ecuador, pero que también cabe destacar. Fuerte revuelta popular indígena. Exactamente, también lo que está ocurriendo en Chile y en Bolivia, que son dos realidades, quizá la de Chile un poco más sensible y en Bolivia también con un escrutinio ahí que no se puede resolver. Uh-huh, exacto, quizás más sensible la de Chile, más parecida a lo que nos está sucediendo a nosotros aquí, de este lado de la cordillera. Pero bueno, ya vamos a tener a nuestros invitados especiales para este Enredando las Mañanas, que nos van a compartir análisis, sentires sobre lo que está atravesando los territorios. Y bueno, vamos a hacer un popurrí por el territorio nacional también, tratando de hacer una cobertura lo más federal de lo que se viene para esta jornada del día de hoy. Si te parece, Irupe, no hagamos más preámbulos. Saludamos a todas las radios que están retransmitiendo este programa de noticias que se están Enredando las Mañanas, un programa colectivo que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos de lunes a viernes de 10 a 12. El Enredando las Mañanas es el programa federal de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos.